Hola, soy Heriberto Medisa y como peronista quiero rendir mi homenaje con respeto y afecto a Néstor Kirchner, porque él le devolvió dignidad a las argentinas y a los argentinos, esperanza a los pobres y excluidos, contenido a la palabra patria, defendiendo por sobre todo a la Argentina y a la región, a la patria grande, y esencia y sentido histórico al peronismo como canal de representación política de la mayoría de la sociedad. Él le dio centralidad a la política y dignidad a cada uno de quienes habitamos esta tierra. Por eso quiero rendirle mi sentido homenaje en alguien que transformó a la Argentina.